tú solo has jugado con mi corazón. Vienes a darme una explicación de todo el daño, de toda la traición. Piensas en volver, ya es tarde, ¿para qué? Si ya no puedes llamar a quien no corresponde, a quien traiciona y te golpea tan duro en el corazón. ¡Cumbia! ¡Ay, vamos pico, vamos pico! ¡Ay, qué cabrillo! Ya no te quiero, mujer. Desorientado, confundido, no sé qué hacer. Es lo único que hago es pensar en ti. Este corazón a grito va llamándote. En mi mente está claro que ya no sé más. En mi corazón que no lo quiere aceptar. Es que le hace falta tu cariño y tu calor. Dime cómo olvidar el dolor. Y te vas, te vas, te vas, te vas. Y lo más que me duele, que no te vuelva. Papá, no, no, Piqui, senda el matador con su familia, con el sombrero de costado, haciendo alarde de su grandeza. Sangre de padre colombiano, hijo prodigio de esta tierra. Suenan guacharacas y timbales que tocarán en cada faena. Vamos, bueno. Al sonido del tambor, el matador, él cultiva y cosecha, el matador, él combate en esta vida, el matador, con su baile sabanero, el matador. Al sonido del tambor, el matador, él cultiva y cosecha, el matador, él combate en esta vida, el matador, con su baile sabanero, el matador. Sentan amigas a montón, pero en mi pensamiento solo existe en tu beso, son mi esclavo de tu amor. ¡Uepa, uepa, uepa, uepa! Ay, amor, si es tan tuya mi vida, ¿por qué me castigas? Me haces padecer. Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú. Llorar, llorar y llorar, al verte entrar con tu belleza me pongo a llorar, llorar, Ya llegó la campanera. Es el campano costa colombiana. La mujer más cumbiamera. ¿Quién tiene la costa de la sabana? A esa negra campanera. Anda buscando un tigre sabanero. Pa' que le toque el campanero. Porque ya quiere bailar la cumbiamba. Salió de la costa colombiana para Nuevo Laredo y Monterrey. Va para la costa mexicana a bailar cumbia hasta amanecer. Acapulco y en San Marco Guerrero. Ella dice que el dinero se queda para ver cuántos son cumbiameros. Que le aguanten a la campanera. Porque ella es peligrosa con su movimiento de cadera. Ya los hombres que agarran pegando la oreja. Ella quiere bailar con todas las costas de Guerrero. Porque sabe que son bailas de cumbiameros. En la costa chica y en la costa grande la negra. La costa chica y en la costa grande la negra. A bailar la cumbia, la negra campanera. ¡Esa! ¡Vamos! We'll be right back. mueve tu pollera negra, para que la goce suena. Baila, baila cumbia nena, muévela con tu pollera, mueve tu pollera negra, para que la goce suena. Tener horroroso Joey, el punteo. Ahí está, ese. La gente baila con el mero. Cuando llega el final de mis notas, en que el baile todo se alborota, con mi ritmo alegre y con mi ambero. Si les toco pasión, paseo sabanero. Con cariño y amor nos complace, para que queden todos contentos. Y siempre voy para adelante como un misionero, tocando la cumbia, tocando vallenato y paseo sabanero por el mundo entero. Y siempre voy para adelante como un misionero, tocando la cumbia, tocando vallenato y paseo sabanero por el mundo entero. Las palmas arriba, todos, todos, todos, todos, todos. Arriba, ahí está. Arriba. Oh, no.